Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 17 de junio, jornada en la que vamos a mirar ya hacia el próximo fin de semana, en el que se concentran destacadas citas en nuestra localidad. Entre ellas, por ejemplo, el arranque de la programación de actividades en torno a la bajada romana a Ocuri, que en su quinta edición, como saben, tendrá lugar el 28 de junio. Pero, además de esta actividad principal, hay otra serie de citas culturales y gastronómicas que, como decíamos, llegarán ya este fin de semana. Es el caso del ciclo de conferencias sobre la ciudad romana de Ocuri, este viernes, a partir de las 8 de la tarde. Y el sábado, la segunda edición del Convivium Ocuritanorum. Previamente, a las 9 de la noche, ese día, el sábado, el taller de teatro ubriqueño Te Atreves representará también allí en el centro de recepción de Ocuri la obra de teatro clásico Fábula Belli Troiani, mientras que ya a las 10 de la noche se celebrará el segundo Convivium Ocuritanorum, una degustación de un menú típico romano preparado con los productos y recetas de hace 2000 años. Y que además estará amenizado con la actuación de bailarinas de danza del vientre. Las entradas para este segundo Convivium Ocuritanorum pueden adquirirse hasta mañana en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 18 euros por persona. Antonio Mateos, responsable del bar del Centro de Recepción de Ocuri, nos informaba esta mañana. Pues sí, la verdad es que se está, gracias al esfuerzo del grupo de los romanos, que se están constituyendo incluso como un colectivo, ¿no?, como una asociación, y a través de la participación y de la ayuda del ayuntamiento, pues se está convirtiendo lo que era la bajada, como tú decías, la bajada romana, la bajada de la calzada, se está convirtiendo en algo mucho más amplio y más importante. La verdad es que cada uno estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, aportar algo a este evento que tiene, ya está cogiendo solera y está trayendo gente de afuera, se está moviendo una serie de ingresos económicos, de turismo, de cultura. Y bueno, como decía, pues hasta mañana está abierto el plazo para que los que quieran venir a este convivium, a esta cena, se pueden apuntar, pagar su ticket y escoger el menú, como decía, uno de los platos, de los primeros platos, que ofrecemos distinta variedad. Y bueno, he estado hablando hace un rato con Carmen. El turismo ha creado, el año pasado ya creó expectativas, pero este año, con esto de que se está dando más difusión y la gente está ya un poco más concienciada con el tema de Ocuri y de la ciudad romana, pues están teniendo más interés, ¿no? Y me ha estado comentando que la gente está preguntando, que ya tienen bastante apuntaditos y que, bueno, una de las cosas que hemos incluido a última hora, y sobre todo porque Carmen lo ha detectado allí y nos ha indicado que podríamos hacerlo así, e incluir un menú infantil. Uh-huh. Porque claro, muchos padres pues quieren venir con los críos y a lo mejor los críos no, este tipo de comida pues los echa un poco para atrás. Entonces hemos incluido un menú infantil, hemos rebajado el precio del menú infantil, por supuesto, será de 10 euros y le ofreceremos, dentro de las posibilidades de lo que es la comida romana, pues le ofreceremos lo que a ellos les pueda apetecer más, aunque nos salgamos un poco de esa norma tradicional de lo que queremos hacer, ¿no? De comida con receta romana, y son recetas de alguien que le dio por escribir la receta y se conservan igual que, o sea, vamos a cocinar exactamente igual, no con cocina de, lo vamos a hacer en cocina de butano, pero los ingredientes prácticamente son los mismos. En 2000 años hemos cambiado un poquito, ¿eh? Siguiendo con el anticipo de las citas más destacadas de este próximo fin de semana y dentro del ámbito religioso, el domingo llegará la procesión del Corpus Christi, que vuelve a ser de nuevo por la tarde este año. Pero antes, desde este jueves y hasta el sábado,

15 o 16 críos, que haremos cuatro grupos, como el muro es grande, pues lo dividiremos en cuatro o cinco partes, cada uno pintará, cada grupo pintará su parte, todo coordinado, y ya nosotros la directiva después veremos qué grupo es que la ha pintado más mejor y todo eso. Y antes de finalizar, un avance de otra de las actividades que llega este fin de semana, un evento musical denominado Cineando en Ubrique, un concierto a cargo del coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música de Ubrique y de la banda académica también de la Escuela Municipal de Música, y que organiza el colectivo Cineando en Ubrique. Concierto que tendrá lugar el sábado a las 10 de la noche en el patio del Instituto Los Remedios. Con este último apunte, ahora sí ponemos el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.